la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Todos los martes a las 9 de la noche damos una cabalgata por las emociones. Quijote de Radio, el programa de Beppo. Un viaje esencial por la recuperación de nuestros sueños y utopías con Quijote de Radio. Los martes a las 21.